Tú has visto lo que pasa siempre que llegamos. El botelleo que la disco entera la alumbramos. Cualquiera que nos ve dice que traqueteamos. Y con la que tú quieres yo siempre le gano. Y ya no ando en carro, son máquinas. Me como a la que menos te imaginas. Tú y yo no estamos en la misma página. No ronques sin estamina. Porque vamos a romper la ley. Hoy ando a fuego. Y si la tuya se pega le mando fuego. Botellas pa' más de seis. Y es porque puedo, cabrón, si me da la gana, con todo me quedo. Vamos a romper la ley, hoy ando a fuego. Y si la tuya se pega, le mando fuego. Botellas pa' más de seis. Y es porque puedo, mami, si me da la gana, con todo me quedo. Y siempre que llegamos, se siente la presión calladita. Pero me gusta el calentón. Y todos quieren probar lo que hay bajo del mahón. Del bloque la sensación. Hoy me voy a fuego, y el alcohol lo facilita. Vamos a comer, no nos conocemos ahorita. Un bellaqueo, la noche lo amerita. Bebé, ¿qué tal si pa' tu casa me invita? Y lo resolvemos, nos comemos. Hasta la vista, baby, luego nos vemos. A nada nos comprometemos. Y a nadie le contemos todo lo que hacemos. Porque vamos a romper la ley, hoy ando a fuego. Y si la tuya se pega, nos vamos a fuego. Botella va más de seis. Y es porque puedo, cabrón, si me da la gana. Yo ya ando problemático. Romper la calle ya es un hábito. Y al lado mío suenan básico. Bebé, ¿qué haces si me pego? Piensa rápido. Que el gato es tuyo y él me vio. Y se puso como pálido. Y mi cuello brillando más que mil estrellas. No te muerdas conmigo, discútele a ella. Este se acaba una y traemos otra botella. Me roba tu gata si quieres dejar la querella. Que yo sigo en la mía, chilindrina. A mí déjenme tranquilito, relax en mi esquina. Hielo en la muñeca, fuego en la cabina. Parece que me robé la fórmula de Pina. Y hoy ando a fuego.